La verdad, un sabor amargo. Tuvimos todo el partido peleando hasta lo último y se nos escapó en el último cuarto. ¿Cómo viste el rendimiento del equipo? Bien, bien, yo creo que entramos muy desconcentrados. Bueno, tuvimos parado una hora, pero no es justo, entramos muy desconcentrados, después lo pusimos a partido y el momento que tuvimos que dar la como dar el golpe para llevar un partido, no lo supimos hacer y bueno, terminamos perdiendo el último cuarto. ¿Qué pasó justamente en el inicio del partido con Pucú? ¿Lo sacó un poco del partido? No, yo creo que ya estamos entrados de calor, estamos metidos en el partido, pero bueno, después uno se va un poco de la cabeza hasta que los árbitros dijeron que se iba a empezar a jugar, entonces nos metimos dentro un poco del partido y bueno, como te digo, entramos concentrados. ¿Era un partido donde se necesitaba el apoyo de la gente? Sí, sí, más que nada tuvimos el apoyo de los chicos del banco, pero sí, siempre el apoyo de la gente para nosotros es muy bueno. Bueno, Vali, a jugarse todo ahora con Saladillo y bueno, esperar para ver si pueden clasificar a la segunda ronda. Sí, sí, creo que ahora hay que entrenar a full, hay que ganar sí o sí de lugar con Saladillo y meter la cabeza en la segunda ronda.